Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. Yeah. is your name? It's a penalty. It's raised all the vice and he's never demise of your life. They construct a blow. Loud laser tricks you to rip the puppet to your head. Forcing you to bed. Your life is sweet to her. And the rising. Oh, whoa. Those who stand to the sun. Action or something real. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo comienza, una nueva Hora del Metal comienza, una nueva lucha está en curso. Seba, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Claudio? Voy a decir que más o menos, por ya se imaginan que vamos a comentar luego. A eso se debe la apertura del programa también. Así que bueno, pero dentro de todo bien, aguantando acá el frío gélido de los estudios de Mosh Radio. Pero bien, bien, muy bien. Javier, te noto el movimiento, ¿qué pasa? Estoy tratando de ver si esa poronga aire acondicionado lo puedo prender, pero ya la semana que viene traigo un brasero con dos leñas, la prendo acá y se va la mierda. Tanta tecnología al pedo, la concha de la lora. Bien, creo que... La gente está enojada. Sí, sí, la gente está enojada. Y el frío es terrible. El frío es terrible, el frío hace mal. El frío hace mal. A lo básico que volver. Vamos acá al chino, compramos leña. Un tachito de 20 litros ahí, lo tiramos en el piso y ya está. Lo prendo. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que decirlo. El 22 de junio fue viernes para nosotros. Falleció el señor Vinnie Paul, creo que no hace falta ni aclarar, ¿no?, quién es Vinnie Paul. Todavía no se saben las causas de la muerte. Ahí estamos viendo ahora si podemos investigar algo. Pero hasta el momento no se sabían las causas de la muerte. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo se lo van a morir? Bueno, a Dimebag lo mataron. Qué desgraciada esa familia. Qué bárbaro, boludo. Qué bárbaro. 54 años, viejo. No se tenía que morir todavía. Vino hace poco acá a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Con Gelia, me parece, ¿no? Exacto, con Gelia, su última banda. Así es. Un tipo que grabó más de 10 álbumes. Sí, grabó un montón. Que fue gran influencia de todos los bateristas que vinieron después de él, ¿no? Todos los bateristas del siglo XX fueron influenciados por Vinnie Paul. El Trigger casi que empezó con él. Por lo menos a gran escala, ¿no? Yo recuerdo que Alejandro Nagy, el que era el locutor de la Rock and Pop, él comentaba que en ese momento todos querían sonar como Vinnie Paul y que nadie podía porque no entendían por qué. Y se rumoreaba en los 90 que Vinnie Paul le ponía una moneda al martillo del pedal, al bombo, claro, a la masa, para que suene de esa manera. Yo creo que lo habrá hecho en algún momento, antes de comprar el Trigger. Porque suena así si le pones una moneda. Lo que pasa es que el parche te dura 3 minutos. Claro, casi que te dura. Sí, o con una masa de. No de fieltro, sino de. Hay masas de plástico, de como una especie de material un poco más duro. Pero no, ese sonido es clara muestra del amigo de Drum, ¿no? Sí, por supuesto. Y a partir de ahí todos un poco empezaron a imitarlo también, ¿no? Con el tema del doble bombo. Claro. Antes el doble bombo era muy básico. Salvo algún virtuoso, no, los bateristas de heavy no usaban el doble bombo de manera muy rara, que digamos, era más bien lineal. Y bueno, con este señor se empezó a darle más bola a la parte técnica de la batería, ¿no? No solo microfonearla, sino decir, bueno, tenemos el Trigger, tenemos estos equipos. Y fue uno de los bateristas más importantes del heavy metal de la historia, el heavy metal sin lugar a dudas, por lo menos para mí. Acá estamos en una página que se llama fotoconciertos.com, que dicen que se ha desvelado la causa de la muerte, y bueno, sí, claramente era lo que todos suponíamos. Fue un infarto, del cual, bueno, no se pudo recuperar. Todo el mundo de la música y del heavy metal estaba obviamente azorado, ¿no? Con esta falta. Acá estamos viendo justamente en el Twitter de La Hora del Metal, arroba Hora Metal Radio, una foto de Gustavo Olmedo, arroba Olmedo Bus. Primera visita de Pantera a Buenos Aires, tocaron en Obras, acá chusmeando una Madhouse, una revista Madhouse, después de la entrevista en el Sheraton. Phil Anselmo, mi ídolo entonces, de aquella época. Descansa en paz, Vinnie Paul, gracias por tanta magia, qué bueno haberlo visto y entrevistado tantas veces. Se lo ve a un Gustavo Olmedo bastante flaco, con una remera de Lobos, si mal no leo. No, de Lobo. Lobo. Perdón, sí, me di cuenta justamente por la cara de Lobo. Es un cómic, una historieta yankee muy buena, de la cual El Cazador, la revista autóctona argentina, tomó varias influencias. Un muy buen cómic, Lobo. Si van ahí a comprar cómics, cómprenla. Lo vemos a, bueno, a Dimebag, obviamente a Vinnie Paul y a Rex Brown. Están los cinco ahí con Gustavo Olmedo, con una gorra muy simpática. Y bueno, nada, son parte de la gente, no solamente de Estados Unidos, sino de acá de Argentina, que lo están recordando. Bueno, también se lo puede leer a Walter Mesa en Twitter diciendo: Lieberman, sos un terrorista, vendés pánico. Es una ensalada rusa. Walter Mesa tiene ganas de comentar de fútbol, también le gusta el fútbol. Está bien. ¿Qué más podemos ver? A ver, bueno, tenemos. No, esta era la otra banda, que no hay que seguir nada más. Bueno, Walter Mesa de vuelta dice: a ver, querido, volvamos al potrero, la puta madre insulta. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, pueden hacernos a arroba Hora Metal Radio. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Instagram como arroba la hora del metal, y nuestro correo electrónico es lahoradelmetal@gmail.com. Obviamente, si nos están escuchando, es por moshradio.com. Pueden bajarse la aplicación, pueden estar en radiocat.fm, radiocut.fm para escucharnos y escuchar a Mosh Radio. A ver, los dos primeros temas fueron Becoming y Domination. Y porque la hora del metal es así y ponemos la música que nos gusta, vamos a escuchar dos temas más de Pantera. Vamos a escuchar a Primal, Concrete Sledge y 5 Minutes Alone. Yeah. dando aguante al sentimiento metalero. Sí, segundo bloque de la hora del metal. Segundo, tercero. Segundo. Necesito una ayuda de memoria. Los años no vienen solo. No, claro. Qué buen bloque, ¿no? Que pasamos de heavy metal, de Pantera. Lo que decimos siempre, yo no sé cuántos programas de radio y cuántas radios van a escuchar hoy. Cuatro temas de Panteras. De Pantera, perdón, seguidos. Bueno. Es así esto. Esto es así. Y sí. Esto sí, el metal es lucha, y si hay que luchar, hay que luchar en serio, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, exacto. A continuación vamos a estar escuchando tres bandas. Tres temas seguidos. Son tres bandas under, muy distintas, cada una entre sí. Primero va a sonar los chicos de Nacer Muerto, los muchachos de Nacer Muerto, con El Gen. Es una banda de metal moderno, de acá de Zona Sur. Ensayan acá por Escalada. Nos cruzamos de casualidad con el bajista en el gimnasio el otro día, y el muchacho vino con un bajo Schecter de 5 cuerdas. Eso ya nos llamó la atención. Yo no creo que un bajista de rock and roll toque con un Schecter de 5 cuerdas. Y nos dijo sí, que tiene una banda, Nacer Muerto, que acaban de lanzar un EP. Así que pueden entrar a YouTube y buscar el EP de Nacer Muerto. Es una es un estilo como el estilo de metal que se escucha ahora, ¿viste? Lo que sería una especie de metalcore. Uh-huh. Con una voz muy gutural. Y está muy buena. Después vamos a escuchar a Karma con Sniper Lullaby. Karma es una banda muy de los 90. Tiene la particularidad que cantan en inglés. Hacen una especie de thrash metal más del estilo Sepultura, por así decirle. Es un thrash de ese estilo. No es más un thrash como Metallica. También voces muy fuertes. Ojalá algún día puedan venir los muchachos de Karma. Yo estuve hablando con el guitarrista, con Gustavo. Son de Aedo ellos. A ver si pueden venir acá a la hora del metal a compartir un programa. Sería un cafecito, un té. Claro. Sería muy, muy, muy interesante. Pueden escuchar también un disco. Acabo de escuchar un ruido. No sé. La gente debe tirar cosas. La gente no debe tirar tanto piedra. Está tirando cosas. Yo escucho un ruido, no sé qué será. ¿Cómo? ¿Fuiste vos, Gaby? Bueno, ¿cómo fue, Gaby? No sé, yo lo escuché algo. Sí, puede ser la campera. Ahí está. El botón de la campera. Ahí está. Contra la silla. Sí. Ahí está. No fue un piedrazo, quédense tranquilos. No fue un piedrazo. Más ahora que estamos como Radio 10. Claro. Con la ventana levantada, la persiana levantada. No sé si será prueba de balas ese vídeo. No creo. No. ¿Viene el Peixe hoy? Sí. Creo que sí. Contestó muy segura, Gaby, así que... Muy segura. Uh-huh. Tiene la data, tiene la información. Sí. Está bien, lo estamos esperando el Peixe cuando venga para saludarlo. Y les decía, la última banda es Trascender. Es una banda de metal clásico, muy clásico. Realmente pasamos poco y nada de este género en la hora del metal. Pero yo opté pasarlo porque es una banda under y tiene doble bombo. Tiene doble bombo. Está bien. Y está bien, y suena bien. Y hay que apoyar. Sí, claro. Hay que apoyar a las bandas under. Hay que apoyar a estas bandas que, por lo general, espero que no se ofenda a nadie, tienen los músicos con más técnica. La banda de metal clásico, de power metal, por lo general tienen músicos que te das cuenta que casi que fueron un conservatorio, ¿eh? Y porque es un género muy complicado de tocar. Casi todos sus instrumentos es muy demandante. Sí, sí. Tiene también los cantantes más virtuosos. Claro, también. Por lo general, sí. Tipos que cantan muy bien. Así que es una muy buena oportunidad para pasar a Trascender Metal Clásico. Búsquelo en redes. Si me dejas comentarte algo antes de que me olvide, que estabas hablando de buen cantante y demás. Ayer, de casualidad, caí en este gran recinto Wolf que tenemos acá. Te iba a decir si ibas a verlo a Mario. Y fuimos a por el cumpleaños de un muchacho conocido, de un amigo, y estaba tocando Marito, el señor Mario Dian. ¿Y qué tal? Y nada, no, como siempre, espectacular. Espectacular, la verdad que Mario es un animal de la voz. La banda que tiene es muy buena. Es muy, muy buena la banda que tiene. Son dos músicos que yo no los conocía, pero seguramente deben tener prontuario en muchas bandas. Muy ajustado todo, muy lindo, tocó mucho tiempo. Y bueno, quería comentar eso. Marito siempre es un espectáculo muy bueno para ver. ¿Gente? Había mucha gente, ¿eh? Wolf no es el lugar más grande del mundo, pero había mucha gente. ¿Cuántas personas más o menos? Y no sé, 100 personas. Bien. Sí. Es un gran número, ¿eh? Sí, ponele. Sí, yo creo que había 100 personas. No es joda, ¿eh? 100 tipos que fueron a pagar una entrada para verte tocar con este frío un sábado a la noche. Sí, el frío que hacía anoche. Y tocando heavy metal, ¿no? Sí, un metal muy duro toca Mario. Yo creo que no sé, el 5% de las bandas de heavy que tocan, incluidas las grandes, llevan más de 100 personas. ¿Y? El 95% de las bandas llevan menos de 100 personas. Te digo, había gente que cayó porque habitué el lugar, demás, que por ahí estaban jugando al pool. Pero bueno, de alguna manera lo estaban escuchando, lo veían de rato. Había, la verdad que el lugar estaba, no te iba a decir que estaba colmado, pero estaba lleno. Y pero imagínate ir a jugar al pool y que esté cantando Mario Bien. Ah, escúchame. Es una salida, pero fantástica. A mí la verdad me puso muy contento porque yo iba, nada, para ir al cumpleaños de este muchacho. Pero de repente que esté Marito tocando fue un gran momento. Bueno, la verdad, tuviste suerte, te felicito. Sí. Por eso esto es la hora del metal, porque la gente lucha por el metal todo el tiempo, ¿no? No solamente los domingos de 20 a 21 como nosotros. Si les parece, vamos a escuchar música. Dale, Gaby, para adelante. Como le dijimos, primero van a ser muerto y esto es lo que está sonando. Yeah. Thank you. Último bloque de la hora del metal. El Page está presente para conducir su programa Todos los peces del pez. Nada, ya a continuación de la hora del metal nos estamos despidiendo, Seba. Un gran programa en este homenaje que le hicimos, esta especie de homenaje que le hicimos a Vinnie Paul. Y bueno, nos vemos la próxima. Javier. Un placer, y bueno, la semana que viene traigo un brasero, ya fue. Lo hacemos. Sí, sí, sí, sí, porque el aire acondicionado no funciona. Está 30, pero no funciona. Gaby, acá, nuestra operadora técnica, se está congelando. Sí, sí, sí. Literalmente, estamos todos con campera y... No, dos ladrillos refractarios para no cocinar el piso, un tachito de metal y leña. Y sí, sí. No, sí, sí, hacer, si el gerente general de la radio no puede... El CEO, ¿no? El CEO no puede costear un aire que dé un poquito de calor. Acá en Escalada las cosas las solucionamos fácil. Somos un barrio ferroviario y el calor lo sacamos de la leña, el petróleo. Es así. Está bien, me parece muy bien. Los dejamos hasta el próximo programa con una versión de Metallica en vivo con la Sinfónica de San Francisco. Lo dejamos con Master of Puppets. ¡Chao!